Bueno, buenos días a todos. El objetivo de esta sesión es exponer cada centro, cada comunidad tiene la visión que tienen sobre la propuesta que se les hizo. Nos sentimos ampliamente complacidos del interés que ha levantado esta iniciativa y esperamos que cada uno de ustedes nos tenga oportunidad de conocer sus puntos de vista. De esta manera, señor rector, permita que tenga una visión más amplia, más completa de todo lo que es necesario para un proceso de esta naturaleza. Todos estamos conscientes que es un parteaguas en la historia de la educación en Oaxaca, porque nunca se ha pensado trabajar desde abajo. Y este es el inicio de un proceso que consideramos diferente y que es atributo de la universidad apoyar este empeño que está representado por todos ustedes. Señor rector, están con nosotros los compañeros de Santiago Comaltepec, Comitán Sello, Villa Hidalgo, Yaviche, Santa Rosa Yagavila, San Pedro Amuscos, San Juan de la Vía, está Chimalapas, está compañeros, hasta la compañera de Ayutla, y compañeros de Quilatao, que son las sedes de los centros que tienen planeado operar este proyecto. De alguna manera, aquí no, el único que no ha llegado, que nos comunicó que está por llegar, es el compañero de la Huitoltepec, Roberto, que a lo mejor usted le conoce también. Bueno, pues la palabra es de ustedes y libremente diga quién quiere empezar, qué centro quiere platicar. Tienen, por cuestiones de tipo, pues contamos con 5 minutos, máximo 6, para exponer. ¿Qué dijo yo? A ver. Conscientes y reconociendo que pues, el conocimiento monopolizado, sobre todo. Y ese monopolio del conocimiento, pues ha provocado que nuestras comunidades estén marginadas y se les obstaculiza el desarrollo. Hoy creo que estamos en un manantial donde podemos hablar de esas comunidades que hasta hoy hemos estado ayuno de todo pues, conocimiento, y no es que no existe conocimiento, sino que no se le ha dado la oportunidad de demostrar que es un conocimiento que puede contribuir también a la cultura. Fuera de ello, vemos cómo hoy el mundo, el país, se encuentra en una catástrofe. En el medio ambiente, en el conocimiento, los medios de vida, el agua, el suelo, el aire, a través de la propiedad privada, estamos destruyendo. Y nuestra comunidad, desde el pueblo juntos, conviene en esta ocasión tan dispersa. De pues, esta reunión, esta institución, a solicitar que se nos permita de manera sistematizada pues, reforzar ese conocimiento comunitario, comunal, porque sabemos que podemos dar una respuesta a lo que estamos viendo en el mundo, en el país, a lo que se nos quiere imponer también como un conocimiento universal y dogmático, y estamos preocupados sobre todo de querer rescatar nuestros medios de vida, porque finalmente eso es lo que estamos viendo, lo que estamos sufriendo, la sobrevivencia. Hoy más que nada es la lucha por la vida misma, y nos sentimos amenazados con todos esos paradigmas y esos modelos políticos y de conocimientos. Y ante eso hoy queremos pues que se vuelva esa oportunidad para aprender por la sobrevivencia misma, la vida. Hoy esa es la lucha que queremos dar. Y nosotros estamos pues enfrentando básicamente en dos aspectos, que la agricultura y las artes en nuestra comunidad pues se desarrollan las artesanías textiles, que es sobre lo que más sobresale, la música, las danzas. Entonces, concretamente nosotros queremos promover lo de la agricultura y las artes como medios para fortalecer nuestra cultura, nuestra forma de vida. Y en defensa, mencioné los elementos que nos permitan no solamente la subsistencia, sino el crecimiento y la trascendencia, que creo que nos hacemos todos como cultura. Muchísimas gracias. Gracias. Señor rector, también está con nosotros compañeros de la patria en educación comunal que deseamos ser testigos de este proceso. Nos acompañan también maestros y amigos, compañeros que han estado vinculados a todo este esfuerzo. ¿Qué sigue? Bueno, mi nombre es Carlos Manso, soy originario del mismo de Tehuantepec, de Mizat, de Unión Hidalgo, y conocimos la propuesta que tuvo bien Jaime y un equipo de gente que ha estado trabajando en turno con la propuesta de la maestría sobre la licenciatura en educación comunal. Hemos trabajado con esta categoría de la comunalidad por lo menos durante 20 años. Hemos implementado talleres de diálogo cultural en donde se han generado a partir de modelos pedagógicos como freirianos, por decirlo de una forma, ¿no? A partir de las culturas propias en Dichazá, en Ayuc, Dichazá, las lenguas de los Bunizás, Zapoteco, la Ayuc, los Mijes, y últimamente también en Virrárica, del pueblo Huichol, en Jalisco, en Nahua, Novo Mexica, en la Sierra de Manantlán, en muchas regiones del país y últimamente en la zona central del norte de Chiapas también, con el concepto de la comunalidad como uno de los ejes articuladores. Y lo que estamos viendo es que efectivamente en el modelo de conocimiento occidental universitario, pues monotético, no cabe la visión plural de otros mundos, desde donde se puedan analizar y generar otras formas de ver el mundo, otras formas de conocimiento y de los saberes, otras cosmovisiones, aunque suene medio repetitivo. Y en ese sentido, nosotros estamos tratando de acuñar alternativamente al concepto de universidad, el concepto de pluriversidad, en aras de, porque el concepto de universidad surge un poco en el renacimiento occidental, ¿no? Para la generación de un conocimiento monotópico desde ese punto de vista. Y pensamos que lo que se tiene que generar a partir del reconocimiento en aras de la pluriversidad de fuentes de conocimiento, precisamente, de reconocer esto como la pluriversidad. Y bueno, y pensamos que en distintas regiones del mundo, entre los pueblos indígenas, se está empezando a plantear esta posibilidad, esta alternativa, y sentimos que sería, ¿verdad?, en cierto sentido, pues muy meritorio que la UAPCO en este caso pudiera impulsar dentro de esa misma corriente el reconocimiento de las pluriversidades. Las pluriversidades como formas de respeto y de reconocimiento a la diversidad. A la diversidad cultural, a la diversidad de fuentes de conocimiento, a la diversidad de formas de ver, interpretar, de conocer el mundo. Y para nosotros en el Istmo de Tehuantepec, pues esto es muy importante. Tenemos el sueño, como decía tal vez el compañero, de generar una propuesta de pluriversidad indígena del Istmo de Tehuantepec. Pensamos que la iniciativa de la licenciatura en educación comunal puede ser uno de los ejes articuladores, puesto que a partir de la comunalidad y de metodologías y modelos pedagógicos como el diálogo cultural, se puede generar un sinfín de conocimientos en distintas áreas de la vida de las comunidades, de los pueblos indígenas, afromestizos, no indígenas, en fin. Y pensamos entonces que pues enhorabuena, si se puede, tenemos la iniciativa desde abajo, como ha señalado bien Jaime, de haber propuesto a algunas asambleas comunitarias, en este caso la Asamblea de Comuneros de la Unión Hidalgo, Oaxaca, que es un anexo agrario de la comunidad agraria de Cuchitán, que está completamente desarticulada y deshecha, sobre todo a partir de los 70s en que se instrumenta la guerra sucia en muchas regiones campesinas del país. Y estamos reconstituyendo la comunalidad en los hechos, en este caso con la comunalidad agraria, pero también pensamos en la parte pues, educativa como un papel central ahí, porque de otra forma no podríamos replicar esa, en otras áreas esa reconstitución integral de la comunalidad en nuestros pueblos. Entonces pensamos que, al igual que como los compañeros aquí han expresado la necesidad de reforzar en el área de la cultura y de la agricultura, nosotros pensamos que, por ejemplo, el derecho agrario es uno de los tendones de Aquiles del movimiento indígena y del movimiento campesino en muchas regiones de nuestro país. Y nos parece que la iniciativa puede generar también disciplinas que busquen la formación de estudiantes en ecología, en otros saberes que no han sido reconocidos hasta ahora en esta materia, en derecho agrario, en fin, en distintas áreas de la producción y de la economía comunal, comunitaria, que son partiendo desde la milpa, pero también otros, dependiendo de la región y del recurso, pues el cuidado del agua, ¿no? El cuidado de los ecosistemas lagunares, manglares, salineras, en fin, todo lo que ha dado vida durante más de 500 años a nuestros pueblos y comunidades y que permite una relación armónica con la naturaleza y que ha sido completamente o plenamente ignorado por esa visión occidental del desarrollo, ¿no? Que es la que estamos ya pues hartos de estar padeciendo, ¿no? Porque ahorita las mineras, las presas, las hidroeléctricas, la bioprospección, Y todo eso constituye verdaderamente, más allá de la retórica, un monstruo que nos está dejando en el último momento a los pueblos indígenas. Y si no superamos esta amenaza en este momento con propuestas alternativas bien fundamentadas desde nuestros propios saberes, pero con un respaldo institucional, en este caso de la universidad, en el reconocimiento de esas alternativas, pues lo que nos seguiría sería la desaparición de nuestros pueblos, ¿no? Bueno, no quiero excederme en el uso de la palabra, dejaría hasta ahí esta inquietud, esta iniciativa. Saludamos la iniciativa de la licenciatura en educación comunal. En lo general ha sido aprobada por la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo. La disposición de elementos físicos y materiales y humanos en la propia región están en la mejor disposición para su instrumentación y la implementación de este modelo, e incluso la posibilidad de incorporar otras opciones que vengan desde el bachillerato en este caso, ¿no? Bueno, dejo hasta aquí esta primera intervención. Pariush, buenos días. Señor rector, antes que nada, un saludo a nuestro pueblo zapoteca Chita. Nosotros estamos en el rincón, conocido como el rincón, como un cuenca, en la Sierra Juárez, donde pues tenemos la fortuna de contar con una gran biodiversidad. Y todavía también hay una gran riqueza cultural, algo que hay principalmente para la generación de ingresos es el café. Hablando en particular, partiendo de la comunidad de Yaviche, hemos ido como luchando, y así como otros pueblos, la parte en materia educativa. Sin embargo, siempre haciendo planteamientos. Tenemos la... Bueno, ni siquiera existimos en el marco jurídico del Estado, porque es una agencia municipal, pero está reconocido legalmente como bienes comunales, o sea, una comunidad agraria. El asunto es que a estas comunidades, por ejemplo, cuando nosotros queríamos el nivel de secundaria, pues no se nos negó y decidimos crear una telesecundaria, iniciando con una... 3 años estuve dando los servicios como techo, dando clases por 3 años, y planteamos la propuesta de acción intercultural comunitaria desde la secundaria. Después se tuvo su reconocimiento oficial en esta parte, pero pues nos llevamos la grata sorpresa de todo lo que habíamos hecho, pues se vino para abajo. Nos vamos con el bachillerato, iniciamos también con este proceso, con jóvenes de la comunidad dando clases en nuestro idioma, en todo, haciendo bajo el esquema del colegio como lo tenía el CECEI. Lo que hemos visto es que las comunidades, muchas de las comunidades, por X cosas, tenemos que salir para no contar con muchos servicios, que se pueden llamar como los servicios básicos, para tener una vida digna. En este asunto, algunos de nosotros que hemos tenido la fortuna, la oportunidad de salir a estudiar, nos hemos regresado en la misma comunidad, porque ya sea, ¿no? Seamos sinceros, la gran parte del sistema educativo, en gran parte, pues llevamos esa visión de, sobre todo el dinero, ¿sí? De generar ingresos, de hacer cosas. Pero a mí me pasó con mí en particular, porque regreso y me dan el cargo de secretario y me vuelvo a regresar con la comunidad, y la comunidad te vuelve a reinsertar en ese proceso. Pero algo que ayudó mucho fue ese conocimiento básico que se tenía en la universidad. Es así como del pasar del preescolar, que es el preescolar bilingüe, la primaria, la secundaria, el bachillerato, iniciamos ya con un proceso que se llama la unishita. Así mismo, porque nuestro pueblo es... Nosotros empezamos un proceso que se llama la Universidad del Saber Shita. Porque pasó algo bien curioso, como hacemos comunicación radio, hicimos una entrevista a unos abuelos sobre los diferentes conocimientos del cuidado de los cultivos. Y fuimos y preguntamos a los investigadores de Chapingo y nos dimos cuenta que era lo mismo. Aquel más sistematizado, este un poquito más con conocimiento empírico, está por tradición. A partir de ahí empezamos a desarrollar, y con el apoyo también de un egresado de aquí de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca de Bellas Artes, empezamos a crear una escuela de música allí mismo. Pero ahí nos dimos cuenta que también no todos nacíamos para ser músicos. Hay jóvenes que se han acercado con nosotros a iniciar este proceso y empezamos con el asunto de, por ejemplo, las construcciones. El caso de la agricultura. Estábamos en esto cuando nos viene platicando aquí con muchos de los compañeros que se encuentran acá, se da esta propuesta del Centro Universitario de Aprendizaje Comunal, y que para nosotros es una gran oportunidad, porque quiere hacerlo, allá también muchos sí están, los jóvenes están con nosotros, pero necesitan de un respaldo como de la manera de una institución que nos valide lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo estamos planeando desde nuestra visión del aprendizaje? No estamos rechazando esos conocimientos de otras partes, porque sirven, porque nuestros pueblos nos han tachado de ignorantes, pero sabemos lo que es bueno para nosotros, lo que es bueno para la vida, lo que no es bueno. Todos nosotros ya estamos planteando, dentro de este eje del aprendizaje comunal, tener una educación más holística, porque generar especialistas para las regiones y sobre todo para el estado de Oaxaca es como si sembráramos solo maíz y no sembráramos calabaza y no sembráramos frijol. Y en nuestro caso ya lo estamos viendo de esta manera. En el primer año, estamos contemplados los 4 años, nuestra propuesta, y que bueno, ya lo aprobó la asamblea. Ya traemos la documentación del pueblo para lo que tenga que aportar y lo que tenga que poner. Es los primeros años, es tener esta parte de una formación sociofilosófica, sociológica. ¿Sí? Porque podemos saltar a las cuestiones técnicas. Creo que estas vienen después, vienen en automático, cuando ya sabes para qué lo quieres, qué quieres y cómo lo quieres. Entonces, el primer año, la UNICHITZA o el Centro Universitario de Aprendizaje Comunal de nosotros como pueblo Xitza, lo estamos viendo como el primer año, plantearlo de manera que sea sociológico, filosófico, ¿sí? Antropológico, todo lo que tiene que ver con relaciones sociales del primer año. En los 2 siguientes años, para poder llegar a una cuestión específica de cada cada participante dentro de la universidad, es ver las ciencias que existen, como nosotros estamos tomando en cuenta 6 elementos: entender lo que es el agua, entender lo que es el suelo, entender desde la visión como zapotecos, pero también con esta ciencia sistematizada, entender el suelo, el agua, el fuego que es el sol y el aire, pero también entender a la planta y entender a los animales. Con esos 6 elementos podemos dar paso a que el último año quienes estén en este proceso decidan, porque nuestros pueblos no todos saben hacer casas, ni todos saben curar a la gente, ni todos saben. Todos nacimos con un don especial, le llamamos nosotros los pueblos. Entonces, en el último año se orientará, estamos también tomando como siete ya, nos formamos de manera holística y al final terminar, por ejemplo, con la administración de la tierra y la naturaleza, que sería, entraría en la forestería, agroecología, que se viviría ahí como asignaturas o cómo se haría, como lo requiera el sistema, pero dentro del aprendizaje va a ser vivencial. tomaríamos en cuenta la bioconstrucción, ¿sí? La bioconstrucción, que es a partir del señor. Alguien se va a tener, pero tanto el de administración de la tierra y naturaleza y de bioconstrucción necesita conocer esos cuatro elementos. O sea, a veces nos dices, eres arquitecto, eres agrónomo, pero tenemos que entender esos cuatro elementos para llegar a eso. Y también llega la parte de la cuestión de la salud, ¿sí? Nos enfermamos, tenemos muchos problemas porque no entendemos el sol, no entendemos el aire, no entendemos el agua, no entendemos el suelo. Del suelo vienen nuestras enfermedades, del aire vienen nuestras enfermedades. Y esas son como las partes, pero retomando lo que dicen los compañeros que antecedieron, tenemos que también defendernos como, con nuestros derechos, la parte de los derechos sociales, derecho agrario, derecho de nosotros como pueblos, derechos humanos. Entender como de manera holística, considerando cada uno de estos y entendiendo esta parte de la educación también. La educación. ¿Cómo se enseña? Nosotros, nuestra metodología, como lo hemos aprendido en nuestros pueblos, es a través del aprendizaje vivencial. O sea, no queremos, inclusive los jóvenes, ahorita que ya tuvimos pláticas con los jóvenes, ¿cómo quisieran una educación así? Es que ya no queremos desarrollo, queremos vivencial, queremos naturaleza. Y ahí es donde entramos nosotros como la parte. Porque no todo el conocimiento puede ser malo, es depende de qué uso le demos. Depende de qué uso. Entonces, de ahí pues que venimos a proponer esto de que se nos haga válido y agradecemos esta apertura. Porque la verdad, como ya dije, nos hemos acercado a varias universidades, quedan viendo así como raro, ¿no? Como algo difícil. Y le agradecemos, señor rector, que nos dé esa apertura de entrada y es, ahí está nuestra esperanza. Y de verdad le agradecemos porque sí nos cayó así como, ya dijimos, como siempre nos echan para atrás nuestros planecitos. No, unichita nos vamos solos, a ver qué pasa. Pero le agradecemos, señor rector. Gracias. Y antes que nada, acaba Adena. Un saludo a todos. Mi nombre es Néstor Hernández López. Soy chinanteco, originario de Santiago Comaltepec, un municipio que pertenece al distrito de Islán en Sierra Juárez, Sierra Norte. Yo me dedico al campo, soy campesino y saludo este momento en que coincidimos, siento, en las ideas de que nuestros saberes deben ser tomados en cuenta. Sobre todo en estos tiempos cuando los medios nos quieren confundir, cuando el sistema nos quiere confundir a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y es cuando nosotros tenemos que salir adelante con los conocimientos que nos han sustentado durante muchísimos años. El sistema educativo nacional está diseñado como que para sacarnos de nuestras tierras, como de alejarnos de nuestros pueblos. Nos quieren aniquilar de este modo, alejándonos de nuestras tierras. En las escuelas nos dicen que tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos en las universidades si no queremos seguir siendo como nuestros abuelos, si no queremos seguir trabajando la tierra, estar bajo el sol, estar bajo la lluvia, como nuestros padres, como nuestros abuelos. Salgan, vayan, prepárense. Si no quieren cuidar chivos, si no quieren seguir estando bajo el sol, bajo la lluvia, como si producir lo que comemos fuera un delito. el sistema educativo nacional sataniza el campo. Nos quieren decir que lo que nosotros hacemos no vale, que todo lo que sabemos es cosa de tontos o de la ignorancia. Cuando sabemos o entendemos mínimamente nosotros que trabajamos el campo, que sí hay un conocimiento profundo, que no está validado, que es la gran diferencia. Aquella persona que porque fue 3, 4, o 5 años a la universidad es un profesional, y el otro que ha vivido su vida entera en la universidad del pueblo, en la universidad de la tierra, en la universidad del campo, ese es un ignorante ante ese que fue 3, 4, 5 años en la universidad. Por eso nosotros, creo que ustedes están ya más avanzados en estos diálogos, pero yo me uno a esto porque desde el campo platicamos, casi no nos da tiempo salir, nos absorbe un poco más el tiempo allá en el campo, pero desde ahí platicamos aspectos de nuestra historia, aspectos de nuestra organización, aspectos de nuestra producción, aspectos de nuestra medicina tradicional, de nuestra artesanía, de nuestras leyendas, nuestros cuentos, nuestra forma de ver las cosas. Desde ahí lo platicamos y decimos que la ignorancia es relativa, que la ignorancia no existe. El hecho de que yo desconozca lo que sabe el universitario también desconoce lo que yo sé, lo que mis padres saben, lo que mis abuelos saben. Queremos, compañeros, echar un montón para que alguna instancia valide estos conocimientos, valide estos saberes, porque a estas alturas podemos darnos cuenta que somos más dependientes que independientes. Hace muchos años vienen queriendo aniquilarnos y nos están aniquilando de ese modo, arrebatándonos la historia, nuestra historia, arrebatándonos nuestros conocimientos, haciendo de menos nuestros saberes. Señor rector, es la primera vez que tengo la oportunidad, quiero aprovechar, son 5 minutos, me dijeron, pero tenemos muchas cosas que decir. Nosotros vivimos en torno del maíz. Nosotros, nadie puede vivir sin el maíz. Sin embargo, muy pocos estamos preocupados de qué hacer para producir mejor el maíz. La forma que el gobierno ha encontrado de anquilarnos es subsidiar el maíz vía Conasupo. Cuando no hay maíz de Conasupo, mucha gente, porque mucha gente ha olvidado el campo por ese formato educativo, se vuelve loca porque dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay maíz de Conasupo? Y recurren a los pocos que sembramos o los que siembran. ¿Y qué va a pasar cuando nos quiten este subsidio? Nos aniquilan el subsidio. Ya no va a haber necesidad de matarnos a punto de bayoneta. Nos van a matar de este modo. Por eso nosotros queremos, estamos preocupados, queremos aprovechar esos conocimientos que todavía existen, de cómo se hace el arado, de cómo unir la yunta, de cómo sembrar, las temporadas, las formas, los tiempos, el maíz negro, el maíz blanco, el maíz amarillo, febrero, marzo, abril hasta acá abajo, el por qué se combina con la calabaza, con el frijol, como yo lo mencionaba ahorita. Pero sí queremos nosotros en este momento llegar y aglutinar a esos abuelos, a esos maestros de la Universidad del Campo y de la Tierra, para que nos enseñen, allá y que ese conocimiento sea validado. Estamos preocupados por eso, creo que estamos acá. Saludo y coincidimos. Yo agradezco al maestro Jaime que me hizo la invitación. Digo, bueno, eso es lo que siempre, como que desde el fondo de nuestro corazón, de nuestras entrañas, hemos pensado. Y en nuestro pensamiento parece una locura. ¿Qué pendejadas pienso yo, pues, no? ¿Y quién me va a hacer caso? Y creo que el soñar poco a poco se va a ir dando forma a eso, y creo que por eso nos hemos reunido acá, compañeros. Creo que desde nuestras comunidades tenemos que trabajar, porque si no lo hacemos hoy, nuestros hijos nos van a reclamar, nos van a decir que cuando tuvimos la oportunidad, nos acobardamos, lo entregamos, no hicimos caso. Y es momento, creo, señor rector, de que vayamos dándole forma a esto y llegar a nuestros pueblos. Yo voy a llegar, seguir trabajando con los productores, con los compañeros, llevarlos a una asamblea y darle forma a esto. Mi comunidad tuvo un conflicto apenas, todavía no terminamos. Estamos también comprometidos a mantener la calma, a tratar de salir adelante sin golpeteos. Estamos saliendo afortunadamente de este problemita o problemota. Hoy tenemos una reunión precisamente en las 4, pero les voy a comentar de esta parte. Les doy las gracias. Repito, mi nombre es Néstor Hernández Mantejo de Comando. Buenos días, Rodo, Jaime, a todos. Gracias por la invitación, por el diálogo que esta lectura nos da esta mañana, ¿no? Hemos estado un poco preguntándonos de qué podríamos hacer en Ron, y entre tantas preguntas nos encontramos con Baldo, ¿no? Siempre nos hemos encontrado y siempre hemos platicado también. Pero muchas veces se nos enseña o se nos enseñó a pensarnos como separados. Y eso es una cosa que de la geografía estatal que muchas veces nos separa, ¿no? Estos son los rincón altos, estos son los rincón bajos, estos son los rincón medio. Y luego asumimos esas identidades abstractas que al final nos separan, ¿no? Cuando nos dimos cuenta, Baldo y yo éramos los mismos, ¿no? Y hablábamos la misma lengua y empezamos a hacer cosas de hace unos años. Entonces, en este sentido, más allá de crear centros separados o módulos, ¿sabes?, separados de ser, digamos, la conclusión más bien de conjuntarnos, ¿no?, de crear o de reinventar lo que llamamos la UNICITA, que es un centro de aprendizaje comunal, ¿no?, donde la idea principalmente no es asumir una estructura académica, formal, en el sentido de que, ¿qué recibes con ciertas materias y ciertas cosas, ¿no?, sino partir desde las subjetividades y de las singularidades de la gente? ¿Qué quiero decir con esto? Principalmente en lo de mi rincón hablamos mucho de lo que es la ética y la estética de lo nuestro o de lo propio, ¿no? Y no en el sentido de apropiarnos o de adaptar el conocimiento que viene de fuera hacia nosotros, sino cómo nos lo apropiamos para poder hacerla refuncionalizar dentro de lo que somos. Y eso es lo que Carlos apuntó muy bien hace rato, lo que podría ser es llamar un diálogo entre varios conocimientos. Entonces, eso es lo que nos proponemos hacer. Y también vincularnos en este sentido, porque hay una palabra de zapoteco que a mí me gusta mucho, una frase que decimos, justa que nos ayude. Y quiere decir, para nosotros el mundo es un espacio muy abierto y lo podemos entrar en todos lados, ¿no? Y creo que en eso, el conocimiento en ese sentido también para los zapotecos del Rincón es un espacio abierto, no es un espacio centrado donde las cosas se vacían o se llenan, sino que más bien se pueden entrar desde varias formas, ¿no? En ese sentido creo que es muy importante recalcar que estamos trabajando juntos, ¿no? Como Mochila, como rinconeros, como se nos dice, de alguna otra forma. Y del otro lado, decir que también en los sondeos que hemos hecho a nivel comunitario, yo creo que la gente está ávida, ¿no?, de estas iniciativas. Más que de que venga de nosotros, sino que venga también que hay un respaldo institucional. Muchas de las gentes o de los jóvenes que me tocó platicar en la Galicia y en otras comunidades, es eso, ¿no? Buscan cómo certificar lo que saben, pero también buscan certificar o buscan no caer en el neoliberalismo actual, ¿no?, de crear especialistas con mano de obra barata que funcione también, sino que cómo hacemos esto que funcione dentro de la comunidad, pero también que dialogue con el afuera, o que el afuera dialogue con el adentro, digamos, en ese sentido, ¿no? Porque al final de cuentas todos, todos están empacados, todos salen de muchas veces de la comunidad de afuera, pero nunca regresan, ¿no? La experiencia mía, le decía Jaime, yo fui a la universidad, ¿no? Regresar fue, siempre es complicado, ¿no? ¿Cómo regresamos? Esa siempre es una pregunta que tenemos. Las autoridades comunales o municipales están también en la idea de hagámoslo, ¿no? Pero también siempre resulta complicado pensar en términos operativos. ¿Cómo hacerlo? Y también cómo administramos o cómo hacemos esto en términos económicos, ¿no? Porque también cuesta. Esas son las preguntas que quedan pendientes ahí en el mundo. Y hasta ahorita tenemos como platicando con Baldo, ¿no? La radio y todos los demás escuchamos más de eso. Pero también hemos platicado un poco con el acercamiento que tiene Surco allá, ¿no? Entonces, el trabajo que tienen, pues ir trabajando un poco por allá, ¿no? Eso es principalmente argumentar y también presentar que venimos como juntos, como separados también. Gracias. Maestro. Saludos, Vilcheca. Saludos, Vilcheca. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. Yo vengo de San Pedro Comitancito, mismo de Comanupé, a una hora de Chicano, una referencia. Nosotros en Comitancito, los que estamos en un proceso de universidad comunitaria, tenemos pocos años en este proceso, pues eso, cada 4 años. Sin embargo, vemos con mucha, con mucho optimismo que ese es el camino que tenemos que seguir. Iniciamos, les digo, hace alrededor de 4 años en esta universidad. Hemos estado impulsando actividades a nivel de la producción agropecuaria, con la agricultura sustentable, agricultura ecológica, agricultura orgánica. Recién nos metimos a procesos de bioconstrucción, de casas ecológicas, construcciones ecológicas. Y bueno, en el caso de Comitancillo, sí quiero señalar algo que es lo que a nosotros nos hizo reflexionar desde el principio, porque Comitancillo es una especie de laboratorio del sistema, del modelo educativo del país. No obstante que Comitancillo es un municipio pequeño, no tiene agencias, es un municipio de casi 5.000 habitantes. Comitancillo se cuenta con niveles de preescolar hasta el nivel profesional. Sin embargo, estas instituciones educativas no han respondido a lo que se requiere para el desarrollo de la comunidad. Ha generado personas, ¿verdad? Profesionistas que al terminar su carrera son un modelo de individualismo, de personas que compiten entre sí para ver quién se lleva el mejor empleo, las mayores ventajas. Este modelo no nos sirve y lo vemos a diario en nuestro pueblo, en nuestra región. Sin embargo, los jóvenes o los profesionistas que salen y exploran y al final regresan porque aquella promesa no la encontraron donde se suponía que debía de estar, regresan a la comunidad, al pueblo, y ahí está la matriz. Los acoge de nuevo, regresan a su tierra. Y nosotros vemos de que esa es la fortaleza. Y nosotros vemos que eso es lo que va a garantizar la buena vida de todos. mientras que el modelo educativo actual impulsa, promueve el individualismo, la comunidad dice no, aquí estamos y siempre vamos a estar para generar una mejor vida para todos. Actualmente se está dando con mi cancillo lo que los compañeros ya mencionaron, la entrada de los eólicos, y es un shock, es un golpe, es un encuentro muy violento, porque los señores del dinero suponen que tienen el derecho de apropiarse de los territorios. Nosotros decimos, ahí está. Ahí es donde la comunidad tiene que entrar, esa comunidad tiene que reafirmarse en la defensa de sus territorios. ¿Cómo le vamos a hacer para que los niños no cuando lleguen a la edad adulta no carezcan de esos territorios que aún nos pertenecen? Pero al ritmo que se están dando las cosas, es muy seguro que si no damos la lucha, si no damos la resistencia, nos lo arrebaten. Es muy fácil para el sistema actual, en las reformas legales, ahorita se está dando como renta, pero posteriormente puede ser venta, no se le complica el sistema. Eso rompe con el buen vivir, con lo que nosotros en la comunidad sentimos que debe ser la vida de la comunidad. Y entonces la idea de la universidad, el proyecto de la universidad comunitaria, tiene más sentido. Por eso les decía que a 4 años decimos que este es el camino que tenemos que seguir. Qué bueno que se da este espacio, esta oportunidad, ¿verdad? Para que finalmente a esos saberes que están en la comunidad, que existen todos los días en los pueblos, pues los levantemos y los mostremos al mundo y digamos, esto es lo que realmente va a darnos vida y futuro a todos los pueblos. Creemos nosotros que si la UAPO arropa este proceso, va a ser de gran trascendencia, no solo para nuestra comunidad, sino para todo el Estado y para el país, como una de las la primera iniciativa educativa comunitaria, comunitaria que se da en el país. Y los pueblos tenemos saberes, existen los conocimientos suficientes, no es ajeno a nadie de que todos sobreviven a partir de sus conocimientos, a pesar del empate diario de los medios de comunicación. Después de caminar estos 4 años, nosotros lo que estamos proponiendo es la formación de un proceso educativo que nosotros conseguimos como salud integral comunitaria, entendida esta como el buen vivir, entendida esta como la felicidad de la comunidad, entendida esta como la fiesta, entendida esta como el trabajo a común, el trabajo voluntario, entendida esta como el convivir con la naturaleza, entendida esta como el intercambio de conocimientos, no la competencia por los conocimientos, sino la fortaleza que da el conocimiento comunitario. En ese sentido es el proyecto que nosotros traemos y esperamos que se pueda completar. Si no se completa, pues vamos a ver. Buenos días, muchas gracias por esta reunión a todos los involucrados. En el caso de Ayutla, dije, mi comunidad tiene un proceso como de más o menos 5 años, en el que empezamos con unas reuniones con comuneros de diferentes, que hacen diferentes actividades, campesinos, profesores, jóvenes, profesionistas, para empezar a plantearnos una... Primero hicimos como una evaluación del sistema educativo y cómo estaba funcionando nuestra comunidad, lo que están las consecuencias que tenía y qué es lo que deseábamos para una, empezar a gestionar educación a nivel superior. Y bueno, las conclusiones en las que, a las que se llegó, este comité fue determinado, fue nombrado en una asamblea comunitaria, como expresión allá. Y una de las cosas que se vio es que, además de lo que ya dijeron los compañeros, también el componente de la escuela sigue siendo bastante limitado, ¿no? Una de las cosas que veíamos es el índice de personas o niños que hablaban mije antes de entrar a la escuela, y como esto decae dramáticamente al término de la primaria, por ejemplo, sobre todo, ¿no? Y en la secundaria ya es muy pocos alumnos hablan mije, y creemos que una parte de defensa, creemos que la defensa del territorio incluye la defensa de territorios cognitivos, que son la parte lingüística. Y en un contexto en el que a nivel mundial se prevé que más o menos en 100 años más de la mitad de las lenguas del mundo habrán muerto, pues creemos que la parte lingüística es fundamental en el desarrollo cognitivo, ¿no? Y que para incluir en un proyecto de educación superior tiene que contemplarlo. Empezamos, además, ya con todas estas, yo quiero retomar todo lo que ya han dicho en cuanto a territorio, en cuanto a derecho, defensa de los derechos de los pueblos indígenas, etc. Y también queríamos hacer una propuesta en la que la asamblea estuviera directamente involucrada, que es algo que no sucede en los diferentes niveles de estudio. En la asamblea probé muchísimo trabajo a través de los comités de padres de familia para mejorar instalaciones y cubrir necesidades de los centros educativos sin tener ninguna injerencia en los contenidos. Entonces, quisiéramos que en esta propuesta, y que saludamos y estamos muy de acuerdo, en que la asamblea fuera una parte importante al regir no solo las instalaciones, no solo los servicios, sino a través de una representación, los contenidos de esta licenciatura, además de tener un enfoque en el caso de Ayutla, sobre todo en defensa de territorios definitivos, como le llamo, el caso de la ¿qué contenido? ¿Qué la había? Buenos días, compañeros, señor doctor, Jaime. Lo que estoy escuchando es que hay compañeros que ya tienen avanzado camino en esta propuesta, en este proceso. En el caso de nosotros, la comunicación es reciente. Sin embargo, yo hice el planteamiento a la autoridad saliente. Les interesó el proyecto, creo, ya por el cambio de autoridades, como es un asunto comunitario, pues ellos prefirieron no entrarle al asunto ya de manera directa. Y se lo planteé también al presidente municipal electo, y también pues le interesa el proyecto, pero pues igual como no toma la posición de manera formal, pues tenemos que esperar a que entre y a plantearlo por los canales grandes que las comunidades utilizan, pues que es la asamblea del Calmico, la asamblea del Calmico, la distribuida de educación y todo esto, ¿no? Por eso es que nos estamos deteniendo un poco por la transición que se está viviendo, pues, en el pueblo, ¿no? Usted sabe que la vida pues está aquí a 20 minutos, no está muy retirada, ¿no? Y precisamente estamos en la frontera de la lengua, ¿no? Y de la vida para allá se habla el zapoteco ampliamente, todavía plenamente, y pues, del pueblo para acá, pues se está perdiendo rápidamente, ¿no? Y para nosotros es un punto muy importante lo que decía la compañera, la sistematización de la lengua, que creemos nosotros que solamente es el hilo conductor para todo el conocimiento. La lengua zapoteca, en el caso de nosotros. Pero es el hilo conductor que nos lleva a nosotros, a nosotras áreas de conocimiento. Definitivamente la cuestión de la medicina tradicional, la herbolaria, todo el manejo holístico de la salud, es algo fundamental para nosotros. Y todavía hay muchos médicos tradicionales que conservan esta ciencia, porque es una ciencia, es una ciencia negada, pero le llaman brujería, ¿no? le llaman chamanismo, y tiene muchos nombres, ¿no? Pero son nombres peyorativos. Yo creo que en el fondo es una verdadera ciencia que se precisó retomar y sistematizar ese conocimiento también. Tenemos nosotros el área tecnológica, que es muy rica, que la vía es un pueblo estratégico ubicado en el centro del valle que puede aglutinar otras comunidades. Y sobre todo el asunto tecnológico, ¿no? El manejo de los lados efectivos de lana de algodón, es muy fuerte en el área, el manejo de la cerámica verde, roja y negra, ¿no? Son conocimientos que han estado activos, desbaratados. El manejo del asunto gastronómico, de la producción de alimentos, sobre todo de los destilados, de los fermentados, ¿no? Que se acostumbran en el valle, como es el tepache, el pulque, el mezcal, toda la cadena productiva. Para nosotros son vertientes del conocimiento que debemos retomar, que definitivamente cabe, ¿no?, dentro de este planteamiento del conocimiento comunal. Yo creo que está por demás decirlo, pero nosotros pensamos que este esfuerzo, este planteamiento que se está haciendo es uno más, ¿no?, dentro de una gama de propuestas que ha habido para buscar la formalización o sistematización del conocimiento negado. Y esto, si recordamos, hace 100 años más o menos, se apuntaló una propuesta de Estado, que era la de mexicanizar al indio. Se van a cumplir ya los 100 años, pues, sin embargo, la propuesta, el planteamiento de la raza cósmica, ¿no? Con el mestizaje, los pueblos iban a resolver el problema indígena a través del mestizaje, ¿no? Y 100 años después vemos que nuestros pueblos están vivos, están vigentes, están produciendo pintores, músicos, producen grandes deportistas, técnicos. Está involucrada y sobre todo tiene su mirada de regreso al pueblo, ¿no?, a la comunidad. Eso para nosotros es adicionador. Quiere decir que nosotros tenemos una vitalidad a prueba de todo, ¿no? Y esa vitalidad nace profundamente, pues, de la raíz colectivista de nuestra gente, ¿no? Yo creo que esta propuesta que se hace es muy importante, sobre todo en el caso de nosotros que tenemos una experiencia en el área educativa. Se impulsó en los 90 un proyecto que se denominó la Marcha de las Identidades Étnicas, de educación, desde la parte y sobre todo se buscaba a través de la movilización de los maestros y de las comunidades sensibilizar en torno a la existencia de estos conocimientos que han sido negados y que a través de un proceso de descolonización muy, muy profundo tenemos que retomarlo y llevarlo a una escala de conocimiento formalizado, digamos, de tal manera que tenemos la oportunidad al nacimiento de lo que se ha llamado la etnociencia. Yo veo en esta una gran posibilidad porque he escuchado a los compañeros de todos los años marchan en la misma idea que yo tenía de formalizar este pensamiento. Porque si nosotros observamos, el capitalismo global está en crisis. Sin embargo, nuestras comunidades, a pesar de los embates que ha tenido a lo largo de siglos, permanecen vivos. Y eso que dice que el conocimiento de ellos sostiene es un conocimiento válido y que por lo tanto vale la pena recuperar para las generaciones futuras. Y en este intento creo yo una lucidez que el ciudadano recorre, que recurre entonces a los compañeros que tienen la posibilidad de impulsar este proyecto. Creo yo que pues es un asunto serio, no va a quedar otra vez en dicho, sino se va a realizar. Pero sobre todo partiendo, como decía la compañera, que las estructuras que los pueblos han establecido para el funcionamiento de sus instituciones, la asamblea, el cabildo, aunque es otra dinámica que no responde a las dinámicas burocráticas del Estado, pero son más certeras, son más efectivas y por eso mismo tenemos que darle seguimiento por ese lado. Entonces, de la vía está con el proyecto y enhorabuena por ellos. Falta hasta cuando, tío. Bueno, yo vengo de la comunidad de Santa María de Tío, pertenece a la costa de la costa chica del Estado de Oaxaca. Entonces, la comunidad acogió de manera positiva esta propuesta a la universidad. Se hizo una asamblea en donde se planteó la propuesta. Casi podría decir por unanimidad la gente estuvo de acuerdo, porque la comunidad de Santa María está pasando por un proceso como digamos que de identidad, pero no de manera positiva, sino que sufre como una discriminación muy fuerte por parte de sus vecinos. Entonces están como que pues sí, discriminados, podríamos decir de esa manera. Entonces esta propuesta les cayó como de maravilla para que los jóvenes puedan contrarrestar esta situación. Entonces, toda la gente está dispuesta, cuenta con las instalaciones adecuadas, tiene todo lo necesario para poder empezar con la universidad. Entonces, por parte de ellos, es un inconveniente. Sí, es a todos, a todos y al señor rector. Soy Josefa de San Miguel Chimalapas, del mismo de la UP, y pues agradezco que nos hicieran llegar esta propuesta a través de una comunidad mañana, y también desde Chimalapas, desde la Asamblea Comunal de Benito Juárez Chimalapa, que es una agencia del municipio de San Miguel Chimalapa, pues saluda la propuesta, ¿no? Esta ya fue planteada en la asamblea el mes, en las primeras semanas de este mes de noviembre. Y bueno, pues esta propuesta, esta forma educativa de educación comunal, pues como lo estamos entendiendo nosotros y como lo hemos venido pensando también con otros compañeros de la región, con los compañeros de Tehuatlán, compañeros de Río Hidalgo, pues responde a problemas muy, muy concretos de la comunidad, ¿no? En el caso de Chimalapas, uno de los problemas pues muy grandes que existen es qué está pasando con los jóvenes actualmente, ¿no? Veíamos un tiempo, nosotros estuvimos trabajando en el BIC, Bachillerato Integral Comunitario, y pues sí veíamos que la propuesta educativa pretendía responder a esas formas de las comunidades, pero había un nivel en que se quedaba público, ¿no? Que era bueno, un trabajo con los jóvenes, pero terminan ese nivel medio y superior, y que sigue, ¿no? No hay una respuesta educativa a nivel nacional integral, ¿no? Que pueda seguir con la lógica de la reproducción de la misma comunidad, ¿no? Entonces veíamos que en el fin salían los jóvenes y la mayoría se iba para buscar trabajo como instructoras, para Estados Unidos, ¿no? Y todo lo que se les había hablado ahí en las sesiones, pues se veían rebasados por una realidad, pues que es el desempleo, sí, pero también cada vez más el avasallamiento a los territorios comunales, a los territorios centrales, ¿no? La privatización del agua, el cambio de las tenencias del territorio, ¿no? La instauración de megaproyectos, que ya se estuvo diciendo aquí. Entonces parecía que hay como un cerco, ¿no? Entonces, eso pues vemos que no solo responde a una falta de construir un sistema educativo que responda a los pueblos indígenas, sino también una crisis educativa que pues, en estos meses lo hemos estado, o se ha estado manifestando mayormente, ¿no? Entonces, pues la propuesta fue planteada en este territorio de Chimalapa. El territorio realmente es un territorio muy grande, ¿no? Tiene 544.000 hectáreas de bienes comunales y no cuenta con un sistema educativo universitario, ¿no? La mayoría de los jóvenes, los que pueden alcanzar un sistema de educación a nivel universitario, pues asisten aquí a Oaxaca a aprendizaje de forestal, ¿no? De cómo trabajar el pino, la madera, la resina y todo esto, pero no todos terminan, ¿no? Y es muy difícil porque eso requiere recursos económicos. Entonces, evidentemente, ante esto, la Asamblea lo ha aprobado en general, la Asamblea del Benito Juárez ha aprobado en general esta propuesta. Hay mucho territorio donde se pueden llevar las sesiones o la misma práctica educativa, ¿no? Y una de las especialidades que nosotros proponemos pues es justamente el derecho agrario, porque esta comunidad, que es Benito Juárez, se encuentra justo en la zona de conflicto entre Chimalapas y Sintalapa, Chiapas, ¿no? Este llamado, mal llamado conflicto de límites interestatales que existe entre Oaxaca y Chiapas. Entonces es una comunidad que constantemente está en enfrentamientos, está en disputas, ¿no? Hay un litigio agrario ahí muy, muy fuerte. Y entonces se veía la necesidad justo de una formación de derecho agrario a los jóvenes, futuros comuneros de la misma comunidad, ¿no? Entonces, esa sería una propuesta, una especialidad. La otra, una que la llamamos así a bote pronto, que puede ser la agricultura, ¿no? El tema de cómo ir trabajando más la tierra de modo que pueda ser a la vez una forma productiva también, que lleve a esta propuesta educativa a responder a problemas pediatras de los pueblos, ¿no? De estas comunidades. Es un territorio muy amplio, se puede trabajar mucho con el agua, con la tierra, ¿no? Entonces, esas serían las dos propuestas de especialidad. Y bueno, lo que quedaría como pregunta, quizá en su participación podría platicarnos un poco, seguramente lo va a hacer, es, bueno, a nosotros nos llegó dentro de la invitación, más o menos cómo funcionaría, cómo se imagina que funcionaría esta licenciatura de educación comunal respaldada por la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. La pregunta sería entonces, ¿cuál sería el papel de la UAP o qué se entendería por ese respaldo, ¿no? ¿Qué sería lo que, pues sí, cuál sería su papel dentro de este proyecto que va dirigido a las comunidades, ¿no? Y bueno, también cómo se iría construyendo el programa pedagógico de esta licenciatura de educación comunal. Y bueno, pues esas serían las dos preguntas. Y también una invitación por parte de la Asamblea de Benito Juárez, Chimalapa. Su Asamblea General es este 27 de noviembre. Una invitación a Luna y a su equipo para que conozcan la zona y puedan platicar directamente con las autoridades y con la misma asamblea que está enviando esta invitación. Pues para terminar, vamos a escuchar a Kelarta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ángel Santiago. Soy de la comunidad de Grató de Juárez y señor rector, reciba un saludo de nuestra comunidad. Esta propuesta educativa ya fue discutida y analizada en la asamblea. También estamos en ese proceso de cambio de autoridades municipales y ya tanto las salientes como las entrantes están en la mejor disposición de seguir impulsando y apoyando la propuesta del maestro Jaime. No voy a abundar mucho, solo felicitar y reconocer la participación de los amigos aquí presentes, y qué bueno que estamos haciendo un frente común, ¿no? Y qué mejor que la educación como una herramienta y una línea de trabajo. Gracias. Señor rector, en el programa queríamos escuchar también la información que nos podría dar la maestra Magali Hernández Aragón, quien es la responsable de la parte curricular, diríamos, de este proceso. Nos gustaría. Buenas tardes, con la anuencia del señor rector, del maestro Jaime Luna, pues sean todos bienvenidos a este su centro formativo, Centro de Educación e Innovación Educativa, precisamente que la función o parte de las funciones que tiene es el asesoramiento de procesos curriculares. El señor rector tuvo a bien hacer la aprobación del proyecto, la propuesta del maestro Jaime Luna, de la licenciatura precisamente con una perspectiva comunitaria y comunal. En ese sentido, hemos sostenido dos reuniones a lo largo de estas semanas, y los avances que les comento, que les comentamos que les podemos proporcionar, es que hemos ya realizado pláticas con el maestro Jaime Luna, le hemos comentado el proceso de diseño curricular para que obviamente tenga la aprobación institucional por parte de nuestra universidad. Tiene que pasar por aprobación del Consejo Universitario y obviamente para que tenga un registro ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Nos compartía el maestro Jaime Luna la perspectiva precisamente que no sea como lo tradicionalmente se hace en una licenciatura, ¿no? Sino que obviamente cobijara todo lo que ustedes ahorita nos han proporcionado y nos han dicho con esa perspectiva de preocupación y ocupación de atender estas necesidades precisamente que surgen desde sus comunidades. En ese sentido, le comentaba al maestro que lo que vamos a hacer es acoplarnos a la metodología institucional que tenemos, que debe de guardar todo plan de estudios, pero rescatando obviamente esta perspectiva comunitaria que ustedes acaban de comentar y que bueno, el maestro Jaime Luna tiene una visión concreta en ese sentido. Les comento rápidamente, dentro de uno unos minutos los compañeros, la licenciada Doña Silvia Carmona, que es coordinadora de proyectos curriculares de acá de este centro, les vamos a explicar cuál es el proceso metodológico de diseño curricular para que ustedes tengan una idea de lo que implica este proceso y obviamente pues todo el tiempo que tenemos en este sentido. El primer punto, la primera etapa que vamos a realizar es un estudio de pertinencia y factibilidad porque es un nuevo programa educativo. Obviamente sabemos que surge de una necesidad creciente en sus comunidades, pero esas necesidades que ustedes acaban ahorita de compartirnos, queremos plasmarlo en un documento para que obviamente se tenga un respaldo de decir que por qué es importante y necesario esta licenciatura. Con este estudio que precisamente se tenga, se va a definir ya el nombre de la licenciatura que se pueda de alguna manera desarrollar y plantear con fines precisamente que tenga el cobijo de todo lo que ustedes acaban de comentar. Teniendo ya los resultados del estudio de pertinencia y factibilidad, daríamos comienzo propiamente de la elaboración del plan de estudios de la licenciatura. El plan de estudios tiene toda una estructura, con la que vamos a explicar con detenimiento, para que ustedes vean que este trabajo tiene todo el respaldo del señor rector y tiene todo el respaldo institucional, porque obviamente vamos a encargarnos de formar profesionales, pero con un compromiso comunitario y que obviamente se requiere toda una sistematización, todo un proceso de diseño curricular para darle forma y obviamente todas las necesidades que ustedes ahorita tienen puedan tener la certeza que tiene una validación institucional, que es lo que ahorita se acaba de comentar. Este momento o esta reunión, yo lo veo como un momento histórico, señor rector, sería la primera vez que nuestra universidad da cobijo precisamente a lo que ustedes acaban de comentar, a los saberes que pues obviamente no han sido rescatados y que obviamente no se consideran como válidos desde una perspectiva o de una visión distinta. Se van a precisamente tomar en cuenta los saberes tradicionales, los saberes de las comunidades que se puedan tener y obviamente con respaldo institucional. En ese sentido, tengo que recomendar que le pongamos toda la atención, todo el compromiso que se requiere de hacer un plan de estudios. Así lo hemos estado haciendo, señor rector, nos hemos estado reuniendo con nuestra comunidad para darle forma institucional y con todo el respaldo que debe de tener un plan de estudios bien elaborado para que se refleje en la formación académica que vamos a tener de nuestros futuros egresados en esta perspectiva comunitaria y sean precisamente los promotores del cambio que ustedes ahorita acaban de comentar. De nada se vale decirlo y con buenas intenciones si no formamos un plan de estudios bien organizado, bien estructurado, que precisamente dé forma a todas las acciones que ahorita se acaban de decir. De nuestra parte, el compromiso por parte de nuestra universidad es darle todo el asesoramiento curricular que se requiere, todo el acompañamiento metodológico, administrativo, para que se lleve a cabo la aprobación del plan de estudios ante la sesión del Consejo Universitario por parte de nuestra universidad y obviamente el reconocimiento institucional y validación por parte de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias. Pues ahí tiene, señor rector. Pues antes de que haga la presentación de la estructura y que pues amerita otra jornada de trabajo, me permito compartir algunas ideas con ustedes. Efectivamente, considero que es un momento histórico para nuestra universidad porque pues estamos apuntalando en términos institucionales por parte de nuestra universidad una política universitaria de reconocimiento a la diversidad, una política que dé cabida a las distintas expresiones culturales, sociales, políticas, económicas, de formas de organización y todo lo que implica. Y un verdadero reto para el CBIE y particularmente para el equipo de la maestra Magali, ¿por qué? Pues implica, sin precedentes, emprender un trabajo institucional de diseño curricular, de planeación, pero pues yo estoy seguro que con la colaboración de todos va a ser posible. ¿Sí? Cuando Jaime, al igual que otros compañeros aquí presentes, compañeros y compañeras con quienes hemos podido coincidir desde tiempo atrás, ¿sí? Cuando Jaime me presentaba la propuesta, me pareció adecuada, ¿sí? No solamente adecuada, sino formidable. Porque hay coincidencias, Jaime, hay coincidencias de que nos encontramos en una etapa de crisis, por una parte de crisis de certezas, de crisis de las verdades únicas, ¿sí? de crisis de los regímenes autoritarios, no solamente como regímenes políticos o de modelos económicos, sino como regímenes de monopolización de la verdad. Sí. Creo que tendríamos que hablar ya no solamente de verdades únicas, sino de muchas verdades, de múltiples verdades que se pueden dar oportunidad de dialogar. Sí. Crisis también de modelo de desarrollo, que tiene una de sus expresiones más tangibles en esto que ya comentaban hace un momento, ¿sí? De colocar la formación de estudiantes que provienen de comunidades indígenas, de regiones, ¿sí? Y que llegan a la ciudad con expectativas de que al formarse, terminar su licenciatura, pues simple y sencillamente ya no regresan, ¿sí? Ya no regresan porque pues el futuro no está en sus comunidades, no está allá en las regiones, sino que está en las ciudades. Pero eso también ha entrado en crisis, ¿sí? Desde luego no solamente de las expectativas de los propios egresados que ven frustradas sus, que ven frustrados sus anhelos de encontrar empleos dignos en donde ellos esperan, sino porque también se da un proceso de desarraigo, de abandono, ¿sí? Producto también de este modelo distorsionado de desarrollo, ¿sí? Y bueno, yo empato estas dos dimensiones, la crisis de los sistemas de verdad y la crisis del modelo de desarrollo propiamente, como base para recuperar esta gama de saberes, esta pluralidad de culturas, el método del diálogo para pues poder hacer algo distinto, para hacer una universidad distinta, una universidad que no necesariamente se afirme como fuente de saber. La universidad no puede seguir como tal, sino como espacio de confluencia que dé cabida a diversas corrientes, movimientos, ¿sí? Comentábamos con Jaime también que no soy una persona de muchos protocolos, de tener que firmar convenios para pues, poder proceder. Yo le decía a Jaime pues, que las cosas se hagan ya, que se echen a andar, ¿sí? La universidad, independientemente de que tengamos un momento de reconocimiento que proceda a través de la ruta del Consejo Universitario y se realicen todos los trámites administrativos, que por supuesto son necesarios, que lleven a su validación hasta llegar a la propia Secretaría de Educación Pública, el Registro de Profesiones, todo lo que se requiere para pues, poder alcanzar, digamos, ese reconocimiento. Pero por otra parte, también seguir la ruta de que pues, se tiene que hacer, ¿sí? Que no quede únicamente como una promesa que esperemos hasta la formalización del convenio y la aprobación del protocolo. Los centros de aprendizaje comunal ya están. Porque estoy convencido de que pues, la universidad daría reconocimiento a lo que ya está vivo, ¿sí? A la experiencia acumulada, ¿no? No vamos a inventar algo, sino dar cabida y darle cauce a esto, ¿sí? Implica desde luego renovar conceptos, nuestros conceptos de verdad, nuestros conceptos incluso hasta de democracia, nuestras ideas de universidad, ¿no? Donde la universidad no es esa instancia monolítica, ¿sí? Que disciplina, que genera adhesiones en torno a ciertos modelos fijos, sino una universidad que sea de puertas y ventanas abiertas, que no esté asociada solamente a la infraestructura, el campus, ¿no? Allá en Ciudad Universitaria, los edificios del Centro Histórico, sino una universidad un tanto etérea que esté en todos lados, esté en donde queremos estar todos los universitarios, que esté en donde están quienes están construyendo estos centros de aprendizaje comunal, que asuman también su identidad como universitarios, ¿sí? Que no tenemos que acudir realmente a a estos espacios, ¿sí? Qué bueno que los tengamos, que SEBIE nos abra sus puertas en esta ocasión, que otras unidades también académicas estén participando en este proyecto, el Instituto de Ciencias de la Educación, Humanidades, Sociología, los que se puedan involucrar, la propia Facultad de Derecho, ¿sí? Que la sede de esta nueva concepción de universidad sea una especie, tal vez puede parecer hasta un poco raro, pero sea a todos lados, ¿no? Sí. Y allí es en donde podamos confluir, ¿sí? En donde tengamos que apelar, como bien decían en las intervenciones, ¿sí? Al conocimiento de las personas de mayor edad en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, ¿no? Que no tienen títulos universitarios, pero nos tienen mucho que decir. De ellos tenemos mucho que aprender. Y pues es parte de la forma en que en que yo entiendo este proyecto. Un proyecto que no tiene necesariamente una fecha de inicio, ya arrancó, ¿no? Por lo que veo. Y está presente con estos diálogos. Sí. Y qué bueno que tengamos también una experiencia reciente con la maestría en educación comunal, ¿sí? Ahora con una licenciatura, con la actividad de los centros de aprendizaje comunal, ¿sí? Y el ejercicio que considero que podría hacerse a través de todas estas instancias que se vayan multiplicando, me da gusto saber que vienen de la costa, de los Chimalapas, de la sierra, ¿sí? ¿Sí? Porque esos podrían ser los brazos y las vertientes que despliegue nuestra propia universidad, ¿sí? Hasta allá, ¿sí? En donde no nos codemos como los modelos prefijados, ¿sí? Con la educación doctrinaria, sino abierta, receptiva a todos estos intercambios, ¿sí? Hacer efectiva esta ilusión que por ahí tenía Vandana Shiva de la democracia de la tierra, ¿no? De que, bueno, esto no es un asunto de partidos, la democracia no es un asunto de partidos, elecciones y gobiernos, sino la democracia como una forma de vida, de organización de la cotidianidad, de la organización del nosotros, de la construcción y el reforzamiento del nosotros, ¿sí? En confluencia, digamos, con nuestro medio, con nuestro clima, con nuestros propios recursos naturales. Pues de verdad que es un gusto, y en lo personal me gustaría disponer de mucho tiempo para estar en todas sus discusiones. Y pues enhorabuena, bienvenidos todos a esta su casa. Gracias. Vamos a dar un receso de unos 5 minutitos y iniciamos la primera reunión de trabajo de todos los compañeros. ¿Se gusta? ¿Más sí? ¿Nos podríamos contar aquí? ¿Quieren que nos tomemos una foto? Sí, la foto. Por favor, teta, por favor. Gracias. estamos. ¿José? Sí. José, ¿es la de correo? Sí. ¿Los mensajes, no? Sí. Ok, pues este Néstor. Néstor, de Chinatecos. Ajá, sí, recibimos unos correos. Y digo, pues, como sea. Sí, claro. Interesante. ¿Verdad? Sí. Gracias, ¿no? Transmitiendo. Sí, todo el mundo nos enteramos de quién bailó con quién, de quién dijo qué, así.